disco. Jalo la banda, se ando franco. Pelea de gallos y prendo un blon. De los linces soy el dos. A la orden del jefe lo bajo en calor. Entrado en ambiente una seta montón. ¿Y quién soy yo pa' decir que no? Aquí ando raja madre, embelicado con barras. En la tracatera no se rajan, se oyen metales. Un jalón al suave y arremango los rivales. Ando alterado y pilas me reporto en clave. Lince uno carga su draco. Puro bandido al pendientazo. Saludos pa'l tres y pa'l cuatro. Jefe rete envergando en sus sicarios. Mi padre anda al barazo. Firme el viejo es bravo. La Ribera, mi gente, mi barrio. No los olvido que andamos al chingazo. Con mi R y con mi Glock le salgo al toro táctico. Jalo la banda, se ando franco. Pelas de gallos y prendo un blon. De los linces soy el dos. A la orden del jefe lo bajo en calor. Entrado en ambiente una seta montón. ¿Y quién soy yo pa' decir que no? Mis carnales que se adelantaron, aquí sigo firme, no los olvidamos. Con sangre seguimos cobrando y así va a ser mientras me miren zumbando. Mis tocayos y mis guerreros, por ellos les abro fuego. Les salgo blindado al ruedo y hasta en manteca me trenzo. Mi güerita hermosa y mi chula esposa. Sobre todas las cosas son lo primero, son lo primero. Por todo tanqueando, miro en mi unidad. A la vuelta y vuelta lo saco a bailar. Somos de guerra, listos pa' pelear. Tronando las placas, calacas quedan. Con mi R y con mi Glock le salgo al toro táctico. Jalo la banda, se ando franco. Peleas de gallos y prendo un blon. Los linces soy el dos. A la orden del jefe lo bajo en calor. Entrado en ambiente una seta montón. ¿Y quién soy yo pa' decir que no? No suelto mi R, no suelto mi Glock. Siempre bien firme al mando RT con el patrón. El 13 y el 6 suman 123. De los linces del Golfo, puro CDG. Especial mención para el lince 2. Firme con el mando RT. Los linces listos pa' pelear. Se reporta firme el lince 1, lince 2, el 3 y el 4, lince 6, el 8 y 9, el 11 y el 13, 35 y 32, todos firmes con el boss. Es el capitán del flow, ¿no? 8-1, el capitán del flow. Aquí los traigo puros cumbias. Somos hijos del Golfo, somos hijos del Golfo.